armar un rompecabezas, que me va a estallar la cabeza. Hay que encajar pieza por pieza. Yo lo voy a armar, lo voy a armar. Hay que empezar por los bordes, que cada pieza encaje acorde y que ninguna me sobre. Yo lo voy a armar, lo voy a armar. Qué lindo va a quedar. Encajaron y como 20 más entraron, ya el dibujo empieza a estar claro. Yo lo voy a armar, lo voy a armar. Ya me faltan solo 10 piezas, me parece que acaba esta. Si lo termino, qué gran fiesta.